Y para todo el reconoce, es el pueblo del arte. La calidad, el estilo original de la cabrilla musical, como de la noche. Adorarte eternamente, tú eres el milagro de este amor. No pude arrancar de mi mente, te llevo prendida al corazón. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, el mundo que he formado es para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz, el mundo que he formado es para ti. Sin tu amor mi vida está perdida, no hay consuelo en mi desventura. Guardaré el amor en el corazón, viviré encendida una ilusión. Guardaré el amor en el corazón, viviré encendida una ilusión. Saludando a Tania, Juanito Valdés, allá en la antena barrial, está con mucho amor. Lobos de la noche. Eternamente, tú eres el milagro de este amor. No voy a arrancarte de mi mente, te llevo prendida al corazón. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, el mundo que he formado es para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, el mundo que formamos para ti. Sin tu amor mi vida está perdida, no hay consuelo en mi desventura. El amor en el corazón, vivir encendida la ilusión. Guardaré el amor en el corazón, vivir encendida la ilusión. En la provincia de Ibarí, Ovalle, con mucho amor. Los de la noche.